Un, dos, tres. Hoy más que nunca está perfecto para dormir abrazados. Cuanto quisiera despertar ahí a tu lado. Quizás mañana despertemos muy cansados después de tanto que la noche ha dejado. Te cuento que daría lo que fuera por tus besos, porque seas parte de mi vida. Y si tal vez me cuentas todo lo que a ti te gusta, quiero que seas parte de mi vida. ¿Cómo hago para ganar tus besos? Dime cómo hago con ese proceso. Se me hace muy difícil porque estamos lejos. Dejémonos de juego, no estamos para eso. Hoy más que nunca está perfecto para dormir abrazados. Cuánto quisiera despertar ahí a tu lado. Quizá mañana despertemos muy cansados después de tanto que la noche.